donde tú le dio. No es que me apago, mis ojos no se pueden enfocar y no lo han visto todo. Soy como un sombra rumbo a despertar. Gracias. El tema anterior fue Calmática.